olvidaré mi primer amor. Tú fuiste mi primer amor, a quien le di mi corazón, a la que nunca olvidaré mi primer amor. Olvidaré.